Mr. Pop. Nope. Son las 4:20. Perro de cadena gruesa, tengo marcada la esquina. Soy un pitbull de pelea, mandíbula asesina. Soy el chef, el mejor en la cocina. A la verga con su beef, me gusta la asesina. Otro bocazo, morro placoso, ahí te va el vergazo. Tú no eres pandillero, es falso tu fracaso. Tu estilo está en el caso, putito pendejazo. Soy el pinche jefazo, que nunca me atraso. Mi propia línea trazo, pa' mí este es un payaso. Con este verso mataré dos pájaros de un plomazo. Un abrazo, mi más sentido pésame. Y si es que todo te cala, mi culito bésame. Pásale, siéntate y relájate. Y cuando acabe esta canción, entonces mátate. Como dicen en Colombia, hágale. Y si es que vas para el cielo, adiós, salúdame. Muerto el perrito, se acabó la rabia. Hablan del culo pa' afuera y tiran mucha labia. A mí me dicen alemán, ya conocen el alias. Pregúntale a tus bitches, por mí me conocen varias. Yeah. One time for you, man. Soy toso y toso, pura buena grifa que sabe sabroso. Será un momento hermoso cuando estés en el pozo. Y entonces volveré a prenderme otro bien apestoso. Soy un travieso, confieso, lo digo y lo sostengo. Soy la verga y pónganme un condón que ya me vengo. No sé si nos vamos entendiendo. Con una rata no me junto y no me vendo. Ando por la calle tengo y el mundo conociendo. Forja de los que dan risa y vámonos riendo. Mientras tanto real me mantengo. Y le agradezco a Dios por la gran familia que tengo, bitch.